este programa de Bien Pesca represente en el estado, beneficie en el estado a 10,800 pescadoras, pescadores. 10,800. Ya Octavio dio la cifra a nivel nacional. Pero los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador, desde adultos mayores, programa de becas, el programa de salud, apoyo a discapacitados, ¿cuántos creen que son en Sonora? 593,000 sonorenses beneficiarios de los programas sociales. Por eso, nuestro reconocimiento invariable a la sensibilidad y al compromiso del presidente López Obrador.